tiempo y la distancia, amor no han conseguido poner fin al cariño y borrar el amor que siento por ti. No pudo esa distancia hacer morir mis ansias de verte nuevamente, y es por eso que hoy te vengo a decir que te extraño mucho, que te quiero de verdad, y que para mí es tan difícil olvidar. El tiempo que importa es el vivido junto a ti, donde no hay distancias, porque vivo tan feliz. Porque a pesar del tiempo, recuerdo los momentos, detalle por detalle, ellos viven en mí. Que te extraño mucho, que te quiero de verdad, y que para mí es tan difícil olvidar. Que el tiempo que importa es el vivido junto a ti, donde no hay distancias, porque vivo tan feliz. Porque a pesar del tiempo, recuerdo los momentos, detalle por detalle, ellos viven en mí. No pudo esa distancia hacer morir mis ansias. No pudo esa distancia hacer morir mis ansias. No pudo esa distancia hacer morir.